Casa Márquez lo tiene todo para usted. Todo en iluminación, todo en servicios de seguridad, todo en frío y calor, todo en electrodomésticos, todo en telefonía, alta fidelidad, instalación y mantenimiento, obras y reformas. Todo lo que le puede ofrecer un líder en el sector de la electricidad con más de 60 años al servicio de Sevilla. Casa Márquez.